música. Mírame como cantaste Lucía. Te miro y puedo verte única. Pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche. Voy a pasarlo a buscarte en el coche. Me encanta cuando tú me miras. No quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche. Voy a pasarlo a buscarte en el coche. Me encanta cuando tú me miras. No quiero olvidar aquella noche. Bebé, sexy girl. Dime qué va a ser. Yo quiero saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer. Amanecemos. Subject, professor, finesse. Yeah. Teach you bitches how to keep your player under pressure. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin. 99 problems and ain't none of them a man. Many men tried, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail. Sexy.